Bienvenido al podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y les doy la bienvenida al primer episodio de este nuevo proyecto que he comenzado. El motivo de este o la temática de este primer episodio va a ser una pequeña reflexión que voy a tener sobre una herramienta que utilizo bastante, que es Telegram. Hace un tiempo, digamos, me pasaron dos casos relacionados con Telegram de dos personas que tenían que cubrir una necesidad y yo les mostré que Telegram podía ayudarle a cubrir esa necesidad. Una de ellas, el problema que tenía era que necesitaba pasar archivos, habitualmente pasaba bastante archivos entre dos dispositivos, en este caso una tablet y un portátil. Esta persona utilizaba alguna vez el correo electrónico, otra vez servicios como WeTransfer, incluso con algún tipo de dispositivo USB. El problema es que estos medios que utilizaban muchas veces estaban muy limitados por diferentes formas, algunas por tamaño, otras por ejemplo, el dispositivo USB, siempre tenía que llevar un dispositivo USB. Entonces yo le mostré que con Telegram se puede pasar fácilmente archivos de un dispositivo a otro, solo tienes que instalar el cliente en esos dos dispositivos y enviarte el fichero a ti mismo. Esta persona se sorprendió porque conocía Telegram y de hecho la instaló durante una época, pero claro, para él Telegram era un sistema de mensajería y claro, comparado con WhatsApp, el número de usuarios que tenían Telegram en sus contactos era bastante menor. Por eso con él lo instaló poco tiempo y lo desinstaló básicamente porque todos los contactos estaban con WhatsApp y muy pocos tenían Telegram. Pero a partir de explicarle esta funcionalidad de Telegram, volvió a instalárselo y está, por ahora lo está utilizando. No sé si está comunicándose con otras personas, pero la funcionalidad que le expliqué la está utilizando. La otra persona se compró hace poco una Raspberry porque quería montarse un sistema de emulación que vio a través de un vídeo de YouTube cómo se hacía y eso le gustó. Y claro, me empezó a preguntar porque él sabía que yo tenía una Raspberry. Yo le comenté que no sabía mucho de ese tema, pero que en Telegram había bastantes grupos para donde podías preguntar dudas o obtener información. Claro, el concepto de grupo que esta persona tenía es el grupo de WhatsApp, el de un grupo, una serie de contactos de tu teléfono que hablaban entre ellos. Claro, yo le tuve que explicar que en Telegram, aparte de ese tipo de grupos, están los grupos públicos que te puedes conectar o unirte a través de un enlace. Y te identifican por un alias, no ves los teléfonos de las otras personas. Esta persona no sabía nada de ese tipo de grupo, ni sabía que Telegram existiera eso. Y aún así lo conocía y también creo que lo instaló muy poco tiempo. Entonces yo le expliqué, más o menos le enseñé unos cuantos grupos, lo que yo estoy dentro. También le enseñé los grupos que había de esa temática, lo estuvimos buscando y habían bastantes grupos de esa temática y así estuvo viendo y eso le encantó porque claro, era una forma de obtener información relativamente fácil y desde cualquier dispositivo, podía utilizar tanto su móvil, la tablet o desde el ordenador y evidentemente se lo instaló y de hecho sigue utilizándola porque de hecho le gusta ese tema de los grupos y creo que está unido a varios grupos más. Lo que esto me llevó a pensar, el problema que tiene Telegram es que, salvo un pequeño grupo de usuarios con unas características, unos conocimientos técnicos que sí conocen estas funcionalidades, la mayoría de las personas solo conocen Telegram como sistema de mensajería, como alternativa a WhatsApp. Y no conocen que pueden cubrir ciertas necesidades que tienen. Por ejemplo, estas dos personas tenían dos necesidades y nunca se podrían haber imaginado que Telegram le podía ayudar para cubrir esas necesidades. Y ese es un problema que le veo a Telegram. Ya no es que sea conocido, porque cada vez más gente le suena eso de Telegram y de hecho algunos listados, sino lo que Telegram puede hacer aparte de poder comunicarte con otras personas. Yo, por ejemplo, utilizo de cliente de correo un bot de Telegram, también cliente de Twitter e incluso últimamente estoy utilizando un bot que lo que te hace es tracking de los pedidos que haces a través de tiendas online y muchos más. Y ya no el entorno de grupos y canales, el ecosistema de grupos y canales, que es enorme y hay mucha variedad y de muchos temas. Y otras funcionalidades, digamos, diversas, diferentes a lo que es propiamente el sistema de mensajería. Y eso es algo que Telegram debería dar a conocer o dar más publicidad a esas funcionalidades, porque claro, competir como sistema de mensajería contra WhatsApp con la cantidad de usuarios que tiene es un poco absurdo. Y a la mayoría de la gente no se va a cambiar de WhatsApp a Telegram porque realmente va a tener muchos más usuarios en su teléfono, mucho más contacto en su teléfono de WhatsApp que Telegram, para que te va a cambiar. Pero sí se pueden cambiar si le explicas que se puede hacer otras cosas con Telegram. Y si se cambian, son más usuarios de Telegram y más posibilidades de que otras personas también se cambien. Y ese es mi reflexión que tuve. Y por eso el título de este podcast es Telegram, ese gran desconocido, porque realmente solo conocen una pequeña parte de cosas que se puede hacer el Telegram. Porque ya para mí ya Telegram no es solo un sistema de mensajería, sino es mucho, mucho, mucho más. Y de hecho cada vez más funciones que yo hacía con otras aplicaciones las estoy haciendo con Telegram. Como ya he dicho antes, el correo electrónico o Twitter. Y eso es, deberíamos todo el mundo darle bastante más publicidad. O por lo menos hacer más hincapié en que ya, de hecho ya no lo puedes conseguir, ya no hay una alternativa a WhatsApp, porque de hecho es que lo puedo utilizar Telegram sin sistema de mensajería si quieres, solo utilizando esas funcionalidades que tiene, que la mayoría de la gente no conoce y que a muchos le podría ser muy útil. Bueno, pues con esta pequeña reflexión voy a finalizar el podcast. Solo recordar que los podcasts este y los próximos y el de la presentación que hice anteriormente los voy a almacenar para que la gente se lo pueda descargar o escuchar en un canal público que se va a llamar también Tomando un Café. También pondré una pequeña reseña en el grupo que tengo del canal de Un Día Una Aplicación, que también ahí pondré la dirección. Ese grupo es privado, pero he puesto varias veces el enlace en el canal de Telegram Un Día Una Aplicación, por si a alguien le interesa. Yo recomiendo que antes le eche un vistazo al canal de Telegram Un Día Una Aplicación, por si le interesa porque en el grupo se habla bastante digamos, está como asociado a ese canal y se hablan de las aplicaciones que se han puesto en el canal. Y con esto espero que esta pequeña reflexión os haya gustado y os espero en el siguiente episodio. Un saludo.